cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva entrega de este tu programa. Como siempre, ya sabes, aquí juntitos, tú y yo en radioesperantia.com para disfrutar de una nueva selección musical en Confusión. Hoy tenemos un montón de novedades porque ya sabes que desde que comenzó el año pues empiezan a lanzar discos y sobre todo es un aluvión incesante en los primeros semanas, meses. Ya sabes que nos puedes escuchar en radioesperantia.com y en un montón de enlaces de emisoras que no sabemos ni siquiera su existencia, pero bueno, te agradecemos de cualquier forma que nos escuches y que estés ahí compartiendo este programa con nosotros. Ya sabes, música distinta, diferente, que deseamos que te encante. Recibe el cordial saludo de quien va a estar contigo los próximos minutos desde la realización y presentación. Y sin perder ni un instante, comenzamos. Lo hacemos con un fantástico flautista. Él es norteamericano. Te hemos puesto algunas pinceladitas de sus anteriores trabajos, pero ya tenemos el disco que estrena este año 2023. Brandon Marcial, Way Up. Un verdadero discazo este flautista norteamericano Brandon Marcial, y un álbum estratosférico. Ya te digo, he estado escuchándolo así un poquito por encima hasta elegir el tema con el que iba a presentar el programa de hoy, y este Way Up, el que le da título, es una maravilla. Brandon Marcial, flautista espectacular. Con él hemos abierto la edición de hoy de Confusión. Justo el 1 de enero presentaba este disco Maisa League. I Don't Mind, vocalista impresionante. Comenzamos a escucharla con Incógnito. De vez en cuando colabora con ellos. Una maravilla como vocalista. Maisa League, I Don't Mind. El 1 de enero, prácticamente partiendo el año, lanzaba este disco, discazo, es un single. I Don't Mind, Maisa League. Ella no es británica como Incógnito, es de Baltimore, ahí en el estado de Maryland, es norteamericana. Maisalik, Maisa, como ahora mismo está firmando sus trabajos. Una maravilla. Luego te hablo del teclista Matt Johnson, que firma esta maravilla, Place in My Heart. Tienes ocasión, pones Matt Johnson feat. Rocky, que es la vocalista, y Place in My Heart, un lugar en mi corazón. Lo pones en YouTube y verás un vídeo bastante curioso, el videoclip bastante sorprendente. Matt Johnson es teclista, como te he dicho antes, pero no te había dicho de qué banda era teclista, y es de la banda británica Jamiroquai. Qué bien suena esto, Matt Johnson con Rocky, que es la vocalista. Un lugar aquí en mi corazón. Seguimos. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Thank you. Es un trompetista neoyorquino e espectacular, se llama Navate Idols. Ya va a lanzar un álbum estratosférico, se llama En Motion. Y de todos los temas que son geniales, me quedo con este Cristo Redentor, una delicia, aquí en Confusión, en radioesperantia.com, como siempre, disfrutando junto a ti. Seguimos. También norteamericano, no, Cornell, C.C. Carter, Say Yes. Otro tema así movidito, hoy no se quejarán los de la música de baile porque la semana pasada me dijeron casi todo lo que pusiste, jazz, fusión, música muy muy tranquilita, pues hoy no creo que se queje. Cornell, C.C. Carter, Say Yes, seguimos. funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. Un fantástico percusionista norteamericano, se llama Gumby Ortiz. Ya escuchábamos el pasado programa otro temazo de este pedazo de disco, se llama Miami. Y lo que escuchas, No Expectations. Estás escuchando Confusión, ya sabes, disfrutando junto a ti, juntitos tú y yo, de este tiempo de música, este tiempo de radio. Hay un tema que nos encanta, es de la SOS Band, Tell Me If You Still Care. Y en esta ocasión es un directo que me he encontrado por ahí espectacular, en donde te vas a encontrar pues a un montón de gente. Lo firma Kevin Flow Noy. Fíjate qué bien suena. Hey, baby. Where you been? How come I haven't talked to you? What's up? Still care. Do you care? Tell Me If You Still Care, Kevin Flournoy, con el pedazo de vocalista Phil Perry, menudo vocalista, nos encanta. Con Quincy Jones ya lo escuchamos en, por ejemplo, Ahí No Corrida, su álbum de Dios, una delicia, y que es una pasada. También está ahí Shannon Pearson haciendo los coros. Casi nada, esto es Confusión y estamos disfrutando junto a ti con toda esta música. Seguimos. Thank you. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Nuestra confusión es diferente. Los hemos escuchado ya en muchas ocasiones y esto lo representan para este 2023 This Is Worth It. Blue Soul Ten, ya prácticamente mirando la hora para empezar a estudiar la recta final de Confusión. Se llama Dr. X, un multiinstrumentista que también tiene nuevo material para este 2023, Sinusoidal Pop Quiz. Te va a encantar este trabajo, Dr. X Pop Quiz, de su álbum Sinusoidal. Es un multiinstrumentista enorme, espectacular. Y bueno, creo que va a ser la última vez que escuchemos un tema de este álbum para completarlo. Fantastic Players, MG's Groove, este trío espectacular de músicos. Comentado en varias ocasiones que me encanta este disco Jazz on the Funky Side, este trío espectacular, MG's Groove. Lo que escuchas, ellos son Fantastic Players. Qué delicia, de verdad. Cada uno de los temas mejora el anterior. Fantastic Players. Esto es Confusión. Música diferente para gente encantadora. Con Fran J. Saavedra. Soul Ballet, un dúo espectacular. Y el álbum, el que incluyen todos sus grandes éxitos del 2012. Esto se llama Round 12 and 1. Y te iba a decir, no hay tiempo para más, pero dirás, este tío se ha vuelto loco porque me quedan un montón de minutos, 8 concretamente. Pues sí, porque voy a cerrar con un tema que dura 11 minutos, casi nada. Es el Love is the Message de la banda de Filadelfia, el sonido de Filadelfia. Mother, Father, Sister, Brothers, MFSB. Así pues, espero que te haya encantado el programa de hoy. Te dejo con ello, recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación. Como te digo siempre, a ser moderadamente felices, y ya sabes que en radioesperantia.com tienes este y el resto de programas. Y que nada, pues volvemos con una nueva edición de tu programa favorito que se llama Confusión. Hasta entonces, muchas gracias y a disfrutarlo. Bye bye. We'll be right back. 1, 2, 3, 4.